vida se va acabando por un amor que engañó a mi corazón. Siento que en mi vida todo es sufrimiento por un amor que engañó a mi corazón. No puedo dejar de quererte, a todas horas estás en mi mente. Prefiero morir a no recordar el engaño que sufrió mi corazón. Y ahora sufre mi corazón. ¿Por qué, mi amor? Let's